nosotros. Este es su grupo. Noche. Pancho. Vamos a cantarla bien fuerte, ¿ah? Si no escuchas esta palabra que jamás olvidará. Esa pequeña dulce niña que detrás, todo el fuego que me quema cuando soy muy junto a ti. Yo te doy mi corazón, todo mi amor y mi pasión. ¿Dónde están mis mujeres solteras? Dice: recuerdo el momento que te hice. Todo.